Luego el mando maloliente y miserable va a pasarse por las bolas la sanción. Porque en cada aula ahora está su aura. El escarmiento le salió por la culata. Donde querían miedo, ahora hay mención. Y entre el humo de las gomas y entre el fuego, puede distinguirse ahora bien su pelo. Ser industria de estudiantes y de ardor. Ser industria de estudiantes y de ardor. Mención, mención. Ser industria de estudiantes y de ardor. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Recuerda. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y 10:32, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en Jujuy, en el estudio, en la casa de Seba, mejor dicho, en su pieza. Hay mucho olor a tabaco. Pero bueno, estamos aquí poniéndole el cuerpo también a este programa. Sí, y vos le estás poniendo humo también, ¿no? Un poquito. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos da un me gusta y sigue todas nuestras noticias. Y bueno, vamos, ¿te parece, al próximo bloque? Dale. Bien, para el próximo bloque vamos a entrevistar a Betina Baquela, de ATE Pensiones, de aquí de Jujuy, pero por una cuestión de una situación nacional, ¿no? Ha habido 60 bajas en lo que ahora se llama la AND, ¿no? La Agencia Nacional de Discapacitados. Ha habido 60 bajas. Entre las bajas, personas que han estado, que tienen 20 años de antigüedad ya, incluso 4 delegados gremiales, o sea, estamos hablando de una retribución, podríamos decir, por parte del Estado, un contragolpe, porque fueron justamente esos trabajadores y trabajadoras quienes denunciaron e hicieron público el año pasado que el Estado iba a dar de baja a 100.000 pensiones. Bueno, esa situación fue hecha pública, el Estado tuvo que retroceder. Ahora, de acuerdo a los datos que tenemos, en realidad retrocedió públicamente, pero buena parte de estas pensiones no las volvieron a reactivar, ¿no? Así que, y bueno, y actualmente forma parte de ese momento de ajuste y de ese momento de expulsiones, esto que sería un capítulo más, ¿no? Así es. O sea, podemos decir que hay un ida y vuelta, podríamos llamarlo así, ¿no? Podríamos llamarlo un vuelto por parte del Estado, un contragolpe, luego de que se hiciera pública estas 100.000 pensiones que se iban a dar de baja el año pasado. Pero bueno, estamos en contacto ya con Betina Baquela. Betina, ¿nos estás escuchando? Sí, lejano, pero escucho. Perfecto. Bueno, queríamos queríamos preguntarte, ¿no? ¿Cómo se da esta situación, estas 60 bajas? Que... Sí, en realidad son 71 bajas. Ah, 71 ahora. 71, sí. Distribuidos en tres, son 37 de específicamente de pensiones, luego hay de rehabilitación y de la Comisión Nacional de Discapacidad. Lo que pasa, todos esos los organismos se agruparon en la Agencia Nacional de Discapacidad desde octubre del año pasado, claro. Eliminando la Comisión Nacional de Pensiones, que es la histórica. Claro. Así que en total son 71. 71. Bueno, comentábamos antes de sacarte al aire que había también, o por lo menos podíamos permitirnos tener la sospecha de que esto no solamente forma parte del ajuste que se está implementando en estos lugares, sino también de una especie de vuelto por haber hecho público que había que iba a haber 100.000 pensiones menos el año pasado, ¿no? Sí, sí, no sabemos, la verdad, no tenemos... En realidad, mira, yo quisiera empezar diciendo que en realidad no tenemos confirmación de ninguno de los despedidos, nadie ha recibido ningún papel. Nosotros nos enteramos porque el lunes en la comisión y en otro lugar de la provincia como del interior como Rosario, había un policía con listados donde no te dejaban entrar si estabas en la lista. Claro. Informalmente nos enteramos así porque un compañero de Buenos Aires logró sacar una foto. O sea, oficialmente no hay ninguna notificación. Llamé ayer a Recursos Humanos, dicen desconocer cualquier trámite que se haya hecho y estamos así. Ajá, pero sin embargo no los dejan ingresar. Exactamente, en Buenos Aires no dejan ingresar. Ayer, eso fue el lunes, ayer levantaron la custodia policial que había y ahora, se ha movilizado. Ayer hubo paro activo con concientización del público que venía y hoy hay directamente paro con asistencia y informando a la gente que eventualmente viene. Buen día, Betina. Buen día. ¿Cuáles son las razones que les dieron para no dejarles ingresar? Que estaban fuera de que las personas que estaban en el listado no podían ingresar porque estaban despedidos, pero como te digo, sin ninguna notificación formal. Claro. Betina, y bueno, ante esta situación hasta digamos, ahora, perdón, aclaro, sí. De los 37 compañeros de pensiones, el 10%, cuatro compañeros son de ese listado que tenemos informalmente, ¿no? Son de Jujuy, o sea, el 10% o más pertenecen a nuestra provincia. Ah. Claro. Betina, justamente eso te quería preguntar, esta noticia informal, como vos decías, pero digamos, ustedes sí. Se han podido juntar, ¿cuáles son las medidas que tienen pensado llevar adelante? Por eso, desde el lunes estamos acá acompañados con todos los nosotros somos Agencia Nacional de Discapacidad, pero seguimos en el CDR Jujuy, Centro de Referencia Jujuy, donde funcionan otros programas, como el Ministerio de Desarrollo Social, el PNUD, el Programa Alimentario, CENAF, que es de Niñez y Adolescencia, y hasta ahora no nos han sacado del lugar físico donde estábamos, ¿sí? Y todos los compañeros, no solamente los de pensiones, sino todos los del CDR Jujuy, nos están acompañando, estamos haciendo permanentemente asambleas. Es más, nosotros nos enteramos el lunes por una compañera del ministerio y no por pensiones directamente. Supimos todo esto a través de una compañera de acá de Jujuy que le informaban desde Buenos Aires. Así que para hoy es el paro activo, como te dije antes, con asistencia hasta ahora. Estamos pidiendo la reincorporación de todos los supuestos despedidos y bueno, vamos a seguir así, calculo. Tengo que recalcar, por favor, también que lamentablemente los únicos que estamos haciendo paro somos los de ATE, los de UPCN nos llamaron al paro. La verdad no me extraña. Betina, para preguntarte algo en particular sobre la cuestión de las pensiones, ¿no? Sí. Porque teníamos entendido de que estas 100.000 pensiones que planeaba dar de baja el gobierno... planeaba dar de para te interrumpo sí, el sí. Año pasado una movida seguramente ustedes saben sí. De dar de baja 170.000 pensiones y se revirtieron algunas, no sabemos, no te podría decir qué porcentaje. Lo que está, las 100.000 pensiones que estamos denunciando nosotros, que están en el limbo, digamos, están ahí en Buenos Aires, no se revisan, algunas son mandadas al archivo sin ser revisadas, y había sobre todo 20.000 pensiones que estaban a punto de salir en febrero y que las detuvieron, ¿sí? Las estaban a punto de salir para cobrar y las volvieron para atrás para que Auditoría Médica vuelva a revisar cada uno de los expedientes, con lo cual se demora todo. Por eso está haciendo un embudo ahí en Auditoría Médica. Ahora, podemos interpretar esto como, por lo menos... Como un vaciamiento. ¿Perdón? Como un vaciamiento de la política pública de pensión. Vulnerar los derechos de los discapacitados, demorar todo, no, si pueden dar de baja, dan de baja, discretamente, que no haya mucho lío. Claro. Esa es la política que está implementando este gobierno. Y bueno, ¿cuáles son? Hoy se está realizando el paro con asistencia a los puestos de trabajo. Sí. ¿Cuáles son las próximas medidas a tomar? Nosotros en todo momento nos hemos establecido una asamblea de todos los compañeros de centro de referencia. A las 12 nos juntamos siempre, pero estamos supeditados a lo que diga Buenos Aires, ¿no? Si Buenos Aires dice paro activo, haremos, claro. O sea, no podemos cortarnos solo y decir hacemos paro, claro, y no venimos mañana, por ejemplo. Claro. Así que allá en Buenos Aires se reúnen a la 1 y después esperamos lo que ellos digan. Creo que la medida de fuerza va a continuar. Perfecto. Bueno, estaríamos seguramente, si podemos hacer ver de hacer un último contacto cerca del mediodía, y si no, seguramente... Un poco más tarde. Más tarde. Y si no, seguramente sí. A la tarde un compañero va a estar comunicándose. Bueno, un millón de gracias por la difusión. Al contrario, gracias a usted. Chao. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Bettina Baquela, que nos comentaba, bueno, esta situación, están en alerta, ¿no?, por estos... supuesto 71 despidos, todavía no hay nada confirmado, pero digamos a través del escritorio se sabe, digamos. Claro, o sea, la verdad que es una situación totalmente, imagínate que estás como decía ella, en el limbo. No solamente los trabajadores y trabajadoras que están en un listado donde le dice que son despedidos, pero a su vez no están en un listado, no están con una orden oficial. Y a su vez, sumale a eso también la cuestión de las pensiones que mencionaba ella, que también están en un limbo, que están pero no están, pero hay una cuestión, ¿cómo podríamos ya perversa dentro de eso, no? O sea, loco, si te quiero despedir, te despido y ya está. Y si te quiero apretar, te aprieto y ya está. Pero esto de... No, de por un lado decirte que estás despedido, pero por el otro lado, mantenerte en ese limbo, como digo, tiene una cuestión de además hacerte sufrir. Exactamente, ¿no? Y meterte miedo, recordemos que bueno, que están en paro también, Nate, digamos, y meter miedo a los diferentes compañeros a aparecer en estas listas negras que se conocen, posiblemente ser despedido, y un claro basamento de estas... dependencia, ¿no? Una política del gobierno de vaciar esta dependencia de las pensiones y ahorrarse plata, ¿para qué? Totalmente, ¿no? Totalmente. Además, estamos hablando de pensiones, ¿no? Digamos, la prédica habitual, de todas formas, una prédica de derecha, una prédica en contra de la clase trabajadora, pero ni siquiera la prédica habitual del gobierno puede justificar el hecho de quitarle una pensión. Estamos hablando de personas discapacitadas. Dentro de las nuevas normativas, lo que pretendían era, por ejemplo, que los que tenían EPOC o los que tenían determinado grado de Down, había que, digamos, de acuerdo a ese grado, se le daba o no se les daba la pensión. O sea, convertir en mano de obra barata, digamos, a alguien que tendría que ser, producto de la problemática que tiene, que tendría que ser el sujeto de los cuidados activos por parte del Estado y de toda la sociedad, ¿no? Así, el Estado que debería ser garante de los derechos, digamos, justamente está buscando mano de obra y ahorrarse unos pesos, ¿no? Y mientras tanto, Macri se autoperdona

que la mayoría de los compañeros de planta que no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Después claro. Después de esta marcha al ministerio, decidimos movilizarnos hasta el juzgado número 18, donde entiende la jueza Pérez Casado. Y bueno, cuando llegamos al juzgado nos encontramos con un fuerte operativo de infantería, en el cual, sin mediar palabras, cuando nos acercamos, nos empezaron a tirar gas pimienta y bueno, nos empujaron con los escudos todo y nos sacaron de la calle. O intentaron hacerlo, igual nosotros después seguimos cortando la calle. Claro. Darío, estamos al tanto, digamos, de que hay una posible nueva administración y que quiera hacer unos recortes. No se sabe la cantidad de números que quieren despedir, en qué condiciones quieren hacerse cargo de Cresta Roja. La empresa UADE Tres Arroyos, en el plan operativo que presenta, lo que nos pide a nosotros es que aceptemos que se arranque a trabajar con una de las plantas el 15 de mayo, en el cual entrarían a trabajar solamente unas 160 personas de las casi 400 que hay ahí. En la planta de 2 entraría a trabajar el turno mañana solamente en septiembre, con más o menos alrededor de 180 personas, y somos unas 900 los que estamos en la planta 2. El turno tarde de planta 2 arrancaría a trabajar recién en julio del 2019. Y en este plazo que ellos dan de operativo, ahora quedarían directamente despedidos, para que aceptemos este plan, 477 compañeros, que ya desde ahora, desde el inicio, nos dijeron que van a ser despedidos. Y bueno, en el transcurso, todo este tiempo que vamos a tener, principalmente los compañeros de planta 2, que es lo que más vamos a estar esperando, el gobierno solamente nos da una salida de 10 mil pesos por mes como sueldo de suspensión. Hoy en día nadie puede vivir con esa plata. Claro. Y tampoco aceptar el despido de 477 compañeros, ¿no? Claro. Y que en definitiva estamos hablando de más de 600 compañeros que vamos a estar esperando, algunos hasta septiembre y otros, la gran mayoría, hasta julio del 2019, viviendo con 10 mil pesos por mes, que es una locura, y a lo cual sabemos que su gran mayoría tampoco van a ser reincorporados, ¿no? Claro. Ese es el gran miedo. Darío, ¿pero qué alega la empresa para este ajustazo, digamos? Porque Tres Arroyos no es precisamente una empresa insolvente, ¿no? Claro. También me olvidaba. La gente que tenga la suerte de ser llamada por esta empresa y arranque a trabajar, lo van a hacer con una rebaja de sueldo. Ah. O sea, más de un 30%, un ajuste en el sueldo también entra totalmente flexibilizado, sin posibilidad de reclamar nada. Y solamente trabajando un turno, ¿verdad? Por lo que decías. Sí, la planta 1 empezaría a trabajar sin un solo turno. Y bueno, planta 2 también en septiembre, con medio turno, digamos, porque no, ni siquiera entra el turno completo. Y así trabajar hasta julio del año que viene, que empieza a trabajar el turno tarde. Darío, y me imagino, ante esta situación se están juntando con los diferentes trabajadores. ¿Qué medidas piensan continuar, no? ¿Qué plan de lucha tienen? Bueno, nosotros ahora, por lo pronto, ahora tenemos una audiencia, los delegados tienen una audiencia mañana con la jueza Pérez Casado, y el lunes hay otra audiencia con los delegados y la empresa UADE, para ver si se revé este plan operativo o no. El plan operativo tiene que ser aprobado por la jueza, ¿no? Sí, todavía no lo aprobó. Todavía no lo aprobó. Y igual la jueza dijo que lo que fuimos ayer, sí, le dijo que ella primero va a ver los puestos de trabajo que esta empresa pretende asegurar, ¿no? Que fue una de las condiciones que dijo la otra empresa anterior, que en su totalidad sea la seguridad de los puestos de trabajo, ¿no? Claro, claro, claro, claro. ¿Y cuántos, decías que habían marchado 500 compañeros? ¿Cómo es hacia adentro de Cresta Roja? ¿Cómo están los ánimos, digamos, de lucha de los compañeros? No, eso, los compañeros, ya quedó demostrado el día de ayer que más allá de la angustia, la desesperación que tenemos la gran mayoría, no vamos a bajar los brazos y no nos vamos a dejar presionar por hambre como lo están haciendo, porque lo que están buscando es eso. Y no, los ánimos de los compañeros es de lucha. Por ahora vamos a seguir como venimos haciéndolo hace 3 años para llegar a un mejor acuerdo y buscar el mejor beneficio para todos. Además de los despidos y el trabajo limitado, digamos, ¿Qué otras cuestiones incluye este plan operativo de Tres Arroyos? Bueno, ahora no te entendí la pregunta. O sea, si en el plan de esta empresa de Tres Arroyos incluye, por un lado, los despidos, por el otro lado, esto de la activación gradual, digamos, de las plantas. ¿Y tiene ese plan tiene algún otro impacto dentro de Cresta Roja, organizativo, gerencial, etcétera, etcétera? Bueno, sí, nosotros el principal objetivo que vemos de este plan operativo es destruir totalmente la resistencia que venimos llevando adelante, ¿no? Contra todo el plan de ajuste y todo lo que nos quieren imponer desde que se fue el gobierno anterior y que vino este. Creo que Cresta Roja es la única empresa que hasta el momento no han podido derrotar de manera total y aplicar el ajuste como lo quieren hacer ellos, gracias a la resistencia que llevamos adelante, ¿no?, los trabajadores. Y eso es lo que apuntan con este plan operativo, destruir y desguazar totalmente la organización que tenemos adentro de la fábrica. Darío, te quería preguntar justamente eso, ¿cómo se encuentra ahora la administración de Cresta Roja? ¿Quién está administrando? Bueno, en este momento las plantas están cerradas, están paradas totalmente, estamos nosotros sin cobrar nada, nos deben el mes de febrero, de marzo, y bueno, hasta ahora no cobramos nada, y la plata está, digamos, a nombre, y está administrativamente todavía, sigue operando Proteinsa, digamos. Tengo una pregunta, Darío, de esos 477 compañeros que decías, ¿conocen los nombres o arrojaron el número nada más? No, arrojaron el número nada más y la lista de nombres todavía no la dieron. Ah. Y bueno, vale. De hecho, que tampoco aseguran pagar las indemnizaciones a esos compañeros que quieren despedir. Tampoco. Claro, una situación, pero que entra en raya con la ilegalidad. Claro, hay irregularidades por todos lados. Claro. Porque a los que entrarían a trabajar, le empezarían a pagar las indemnizaciones por los años trabajados en la ERRASIC recién a partir del tercer mes que empiecen a trabajar, se le empezaría a pagar en 24 cuotas. Bueno, después a la gente que queda afuera tendría que quedar esperando hasta que se termine el plazo de reincorporaciones, que sería hasta julio del 2019. Y recién después de julio del 2019, cuando definitivamente ya no te llamen, podías tener la posibilidad de que te pague la indemnización a partir de ahí en 24 cuotas o lo que se les cante. Claro. Lo que se les cante, ¿no? A la empresa. Darío, o recién, que le haga juicio. Claro. Darío, había entendido que, bueno, en la espera, digamos, hasta el año que viene de algunos compañeros de Cresta Roja, ¿el gobierno se haría cargo de ese sueldo de 10 mil pesos por estar suspendido? Sí, sí. O sea, que la empresa, digamos, no aportaría. No se haría cargo la empresa, digamos, la nueva empresa, la nueva gestión de esos sueldos. Claro, eso es lo que nosotros también reclamamos, que el gobierno se hace cargo solamente de darnos 10 mil pesos por mes y la empresa que tendría la operatividad de la... de la firma, no se hace cargo de nada de la gente que queda afuera. Claro, o sea, el gobierno siendo cómplice y financiando el vaciamiento y el ajuste de la empresa. Exactamente. Bueno, Darío, la verdad que ha sido bastante preciso, ¿no? Muy interesante, desvelando, ¿no? Todo lo que hay detrás y todas las intenciones que hay detrás. Para cerrar, ¿nos podrías refrescar cuáles son los próximos pasos a seguir? Sí, bueno, ahora nos quedaría esperar qué pasa con la audiencia de la jueza el jueves, mañana, y qué pasaría también con la audiencia que tiene más importante el lunes, que ella es con la empresa WADE, para ver si después de la marcha que hicimos ayer y demostrar que no somos solamente 50 los que no estamos de acuerdo, se revé el plan o qué respuesta tiene, o van a seguir con la misma postura. Eso depende. Y después de eso se hará una asamblea y veremos si profundizamos el plan de lucha con alguna otra medida o no. Bueno, veremos. Por ahora, bueno, quiero... recordar una de las preguntas que me hiciste, creo que no te la contesté, de qué excusa pone la empresa para presentar este plan. Sí. La verdad es que no hay ninguna excusa, porque esta empresa WADE Tres Arroyos, desde un mes antes de que cierre Proteinsa, digamos, desde enero, Granja Tres Arroyos empezó a hacer cargo de darle de comer a los pollos en gran cantidad y con todo lo que a eso hace falta, vitamina, núcleo, inyecciones, todo lo que haga falta para alimentar bien a los pollos, Granja Tres Arroyos ya se hizo cargo. Bueno, desde este momento todavía sigue haciéndose cargo de eso, o sea, el campo está activo, claro. pollos tenemos, están comiendo, de hecho se están faenando en otros establecimientos. En un acuerdo que tiene la empresa Tres Arroyos con Proteinsa, los pollos que tendrían que ser destinados para que los matemos nosotros se están llevando y terciarizando a cooperativas o otros peladeros, o mismo Tres Arroyos se está faenando los pollos que deberían ser para nosotros. O sea, no tiene excusa operativa para que nosotros empecemos a trabajar. Este plan es solamente, el objetivo que tiene es destruir la resistencia que nosotros tenemos contra el ajuste, ¿no? Claro. Un visible ajuste, despido y vaciamiento. Sí, sí. Y flexibilización laboral a extrema. Claro. Bueno, Darío, sí, bueno. Agradecemos muchísimo la entrevista. Y vamos a seguir como Red Nacional de Medios Alternativos en contacto seguramente para ver cómo evoluciona esta lucha. Bueno, muchísimas gracias por permitirme difundir nuestro conflicto por este medio. Y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. Seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Darío Sánchez de Cresta Roja, que nos comentaba, bueno, esta terrible situación que están viviendo los trabajadores de Cresta Roja. Si yo no noté mal, digamos, estamos hablando de 470 despidos. 477. Y alrededor de casi 900 suspendidos en las tres Así plantas es. De Cresta Roja. Estamos hablando de una situación terriblemente, ¿no? Hasta digamos junio de 2019. Y recién ahí te van a empezar a pagar la indemnización. Si quieren, digamos. Si quieren y si te vuelven a llamar, porque esta es la promesa de que te vamos a volver a llamar, vos te digamos tenés que salir a buscar algo mientras tanto, no se puede vivir con 10 mil pesos, nadie vive con 10 mil pesos, Entonces, la verdad, digamos, una situación terrible. Y me parece muy interesante lo que decía Darío, digamos, porque recordemos que apenas asumió el gobierno de Macri, se dio, bueno, la represión a Cresta Roja. Y los compañeros, digamos, los trabajadores de Cresta Roja han resistido. Y también parte del plan de gobierno es desarmar esa resistencia, como decía Darío, de Cresta Roja, ¿no? Quiso presentarse Macri, ¿te acordás? Cuando asume, como el que solucionó el conflicto de Cresta Roja y qué sé yo. Mirá el tiempo que ha pasado. Y la respuesta, la solución, entre comillas, al conflicto es el despido, la tercerización, la flexibilización y el ajuste. Ahí Darío comentaba justamente esto de desarmar la resistencia, y teniendo en cuenta con la entrevista anterior que tuvimos de la Agencia Nacional de Discapacidad, esto de que le llegan aviso de despido, pero no quiénes son, no está el aviso formal, y los despidos también como disciplinamiento hacia todas estas luchas, ¿no es cierto? Es como que bueno, para las los demás empresas laburantes que están... también resistiendo esto, mira, te mandamos un aviso de despido, todavía no sabemos quiénes son, pero de que va a haber despido va a haber, y disciplinar la lucha de esa manera. Totalmente, y además decía Darío que todavía no tenían los nombres de los 477. Sería un elemento improbatorio importante, y yo creo que definitorio, de cuando tengan esos nombres, ¿quiénes son esos 477? Claro. Y no me cabe la menor duda de que ahí van a estar los compañeros más organizados. Totalmente. Los compañeros que están haciendo la principal resistencia. Así que es una avanzadilla, no solamente la flexibilización, sino, como decía Darío, contra cualquier forma de organización de la clase trabajadora. En la misma empresa, nomás en la división de planta. Claro. Totalmente. Incluso internamente, así es. Claro, digamos, y si vos te ponés a fijar los números, la verdad que son realmente preocupantes, porque estamos hablando de una empresa, digamos, de una nueva gestión que va a administrar con alrededor, digamos, de 1.300 empleados, a empezar a trabajar solamente con 240, la verdad que es muy preocupante. Y también, digamos, hay que resaltar esto que decía Darío, no es que no se está produciendo, digamos, están produciendo y están facturando, pero lo están haciendo por otro lado y dejando sin trabajo a toda esta gente. Lo cual ya adelanta cuál va a ser la acción de la empresa en Cresta Roja, ¿no? Tercerizar, achicar la planta, ajustar, pero mantener la producción. Así es. Y también esto que vos decías del gobierno de Macri, no me acuerdo cuando fue la represión, no me acuerdo la cantidad de despidos que se hablaba en ese tiempo, de 500 creo despidos en Cresta Roja, y después toda la campaña mediática del gobierno diciendo que estaba generando puestos de trabajo cuando había despedido a 500 personas, y después se generaron 50, creo 100 puestos de trabajo en ese momento, digamos, y de dónde están los otros 400, digamos, ¿no? También, bueno, a mí me parece muy, tiene una relación, digamos, lo que viene pasando desde que asumió Macri con todas las grandes empresas, como ser acá, por ejemplo, las azucareras, ¿no? Los tabacales, que tienen mucha relación porque hacen los mismos pasos, ¿sí? Empiezan a ajustar, empiezan con que a los despidos, que después se le va a dar cierto sueldo, y bueno, y todo es mentira, ¿no? Y hasta ahora van terminando, digamos, con las grandes empresas y despidiendo a más gente. Así, siendo el mismo Estado, digamos, cómplice de todo esto, ¿no? Porque el Estado es cómplice, el Estado se encarga primero de cierta gestión, ayuda, el vaciamiento, y después le entrega a la empresa, toma Senate de Plata con todas las condiciones que ellos quieren. Totalmente, no tiene para gastar en discapacitados, pero sí para financiar el vaciamiento de una empresa, ¿no? Aclaro que la compañera que habló recién fue Vilma, así que Lorena, que nos está escuchando a la distancia, compañera a la que exigimos volver a Jujuy, pero bueno, Lorena, compañera de la radio que ahora está viviendo en Río Gallegos, desde aquí le mandamos un saludo, y sí, fue tu hermanita la que habló, podés ponerte contenta. Un saludo, Lore, gracias por escucharnos. Sí, bien, para ir cerrando entonces decíamos, la verdad que es una situación bastante preocupante lo de los trabajadores de Cresta Roja. Vamos seguramente de la Red Nacional de Medios a acompañar esta lucha, vamos a estar al tanto. Totalmente. Para ver cómo continúa, y bueno, también porque es parte de la lucha, digamos, nosotros como medios comunitarios,

nos lo robaron. A mí me lo robaron. Y vos lo dejaste en el sitio donde me lo robaron. Pero era casi de los dos, porque vivimos casi siempre juntos y era un termo comunitario prácticamente. Bueno, vamos al próximo bloque, ¿te parece? Dale, tratemos de hacer algo serio. Tratemos de hacer algo serio porque nos quedan 5 minutos de Acuerdo Mono. Bien, poniéndonos serios ahora. El próximo bloque es, hemos hablado previamente de la represión a los trabajadores, ¿no? Del ajuste a trabajadores del Estado, como los de ATEN, los compañeros y compañeras de AND, ¿no? Pensiones de ATE, compañeros de gremios privados, como en el caso de los trabajadores de Cresta Roja, pero también, además de esta represión a lo que viene sucediendo en las filas laborales, además también vos tenés un acto de censura que se establece frente a aquellos grupos que informan eso que está sucediendo, ¿no? No es solamente te ajusto, sino te ajusto e impido que la gente conozca que te estoy ajustando. Y eso tiene mucho que ver con el próximo bloque, porque el próximo bloque tiene vamos a entrevistar a Ezequiel Medone, y compañero de DTL, compañero de la RNMA, y uno de los 4 comunicadores que fueron originariamente, injustamente, imputados por intimidación pública. La Cámara reconoce que no había elementos para eso, y ahora el fiscal quiere reprocesarlos, digamos, reimputarlos con intimidación pública por solamente comunicar. Bueno, estamos en contacto con Ezequiel Medone. ¿Nos estás escuchando? Hola, Sebasti. Perfecto. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo es cuáles son los pasos o despasos, no sé cómo llamarlo, que nos llevan a esta nueva situación? Bueno, mirá, como ahí contestaba, sí, perdón, contabas, nos habían sobreseído, y lo que nos lleva a esta situación un poco, entendemos nosotros, es lo que sucedió también en diciembre del año pasado acá en Capital Federal, cuando fue la reforma previsional, el 14 y 18 de diciembre, toda la situación que se vio y la resistencia que se vio en las calles acá en Buenos Aires. El 20 de diciembre, el fiscal Moldes, Germán Moldes, que es un fiscal que iba en carrera hacia la procuración, decide apelar el sobreseimiento ese y plantear que, en esa apelación, plantea que básicamente que no puede ser que salga la gente al otro día después de ser detenida en una manifestación. Ese tipo de cosas, digamos. Claro. Entonces, un poco lo que entendemos es que se está usando también este caso, porque lo que plantea es que nosotros nos disfrazamos de periodistas ese día, así como podríamos habernos disfrazado, y así en esa palabra, ¿sí? Del zorro o de colombino, digamos, como ese nivel utiliza Moldes para atacarnos. Lo que pasa es que lo que dijiste es tan desopilante que aquí también. Claro, se me pierde. plantea ese tipo de cuestiones y le pide a la Cámara de Casación que revise el fallo, bueno, obviamente que nos vuelva a procesar. A esto se sumó el fiscal Ple, que también es un fiscal del mismo estilo que Molde. Son dos fiscales que estuvieron al frente bastante de lo que fue después del suicidio de Nisman, toda la de claro. José Nisman y la marcha de fiscales. Bueno, son ellos básicamente. Se sumó, digamos, a este pedido, y ahora Casación tiene que definir si deja firme el fallo de la Cámara, que es el que nos había sobreseído y había quitado intimidación pública a todos los y todas las imputadas, o vuelve para atrás con ese fallo. Bueno, ahí veremos qué decide. Hola, Ezequiel. Quería saber, ¿no? Este nuevo proceso que está digamos, está haciendo el fiscal, presentó, digamos, las nuevas pruebas, las supuestas pruebas que tiene contra ustedes? No presentó nada. O sea, plantea básicamente lo mismo que había planteado de Giorgi, a lo cual la Cámara le dice, todo eso son construcciones dogmáticas, no pueden reemplazar la prueba. Digamos, a nosotros, el acta, una de las actas en las que se basa de Giorgi para ponernos intimidación pública, que es el acta policial, dice que a nosotros nos detienen, ponerle a las 8 de la noche en Plaza de Mayo tirando piedras y tirando las vallas. Y a nosotros, primero, que a las 8 de la noche ni estaba ahí, y segundo, que a nosotros nos detienen a Juan, no nos detienen a las 10:30 de la noche más o menos en San José y para Avenida de Mayo, que es a 12 cuadras más o menos de ahí. Entonces, y nos detienen mientras estábamos filmando, digamos. Entonces, lo cierto es que no presenta mucha nueva prueba, hace toda una argumentación más política que otra cosa. Y bueno, ahora la Cámara esto tendría que decidir. Esperemos que no continúe, digamos, con esta intención de moldes y de ple de volver a procesarlo. Claro, Ezequiel, recién cuando antes de presentarte decíamos, bueno, durante este Enredando las Mañanas estuvimos hablando y estuvimos en contacto con diferentes personas, ¿no? Digamos, en este caso, digamos, estuvimos hablando con la gente de Aten, digamos, por el conflicto salarial, estuvimos hablando con la gente de ATE también por los posibles despidos, y estuvimos hablando recién con la gente de Cresta Roja también por posibles despidos, y decíamos de que estamos en un contexto totalmente de represión, de resistencia también de la clase trabajadora, y digamos, como medios comunitarios alternativos y populares, digamos, cumplimos un rol importante para la difusión de esa resistencia justamente, y vemos claramente este nuevo proceso como un ataque, ¿no?, a la prensa, a la libertad de expresión, para dar a conocer justamente estos conflictos que ellos no quieren que se conozcan. ¿Qué análisis tenés sobre esta situación? Bueno, un poco lo comentamos, lo planteamos incluso en las respuestas a las apelaciones que hace ahora Moldes. El 30% de la gente que estuvo detenida ese 1 de septiembre estaba filmando o estaba sacando fotos, algunos con celulares, otros con cámaras claramente de prensa, digamos, con carnés de prensa, con chaleco de prensa, y aún así fuimos detenidos, digamos. En ese sentido entendemos que hay un mensaje ahí, y hay una intención de que la policía pueda reprimir y pueda actuar sin que se vea eso que está haciendo tan en crudo, ¿no? Porque hay una doble cuestión. Por un lado está la propaganda de la represión que hace el gobierno, que plantea cosas como, bueno, de hecho la Reta ese fin de semana dijo la gente que estuvo haciendo disturbios va a pasar todo el fin de semana preso sin tener nada, digamos, la Reta no es juez de nada. Y Giorgi junto con la policía lo instrumentalizaron. Entonces esa apología, digamos, de la represión, o esa propaganda que hacen de la represión, y que los canales de televisión y los grandes medios lo muestran de una forma medio espectacular, como si una represión fuera algo medio de película a veces, como aquella foto del policía parado tirando bala de goma en el 9 de julio acá en pleno centro porteño. Eso sí le sirve, digamos, por un lado, pero no le sirve las fotos o los videos de cómo efectivamente actúa la policía, y cuando uno lo ve ahí cerca y ve el accionar concreto de la policía sobre las personas que están manifestando, cambia un poco el mensaje ese que se quiere dar más espectacular, y se muestra toda la brutalidad policial ahí de frente, digamos. Además de que ese tipo de registros son los que permitan después ir a los juicios que se hacen, o como en nuestro caso, por ejemplo, como fue durante el juicio contra la Metropolitana, permiten demostrar que es la policía la que hace determinadas cosas, como disparar con bala de plomo también en aquel momento cuando fue el desalojo de la Sala Verde acá en Capital, cuando el argumento del Estado y de la policía es que lo hacen los manifestantes. o como fue en el caso de Darío y Maxi, digamos, todas situaciones en las cuales el registro de la gente que está ahí filmando en la represión sirve para meter en cana, por lo menos para intentarlo, para complicarlo y para demostrar sí que son ellos los que generan esa situación. Ahí también te quería hacer una pregunta respecto a eso, como compañero a compañero de medios comunitarios, porque vemos la represión, vemos los hostigamientos a FM Alas, compañeros baleados de la RNMA, ahora ustedes con este procesamiento, como que hay una acción premeditada respecto hacia los comunicadores populares, ¿no? Sí, o sea, un poco, bueno, de hecho en la red, allá después de lo nuestro, en septiembre pasó allá en Jujuy, que Oscar estuvo claro. También preso un par de días, pasó que a fin de año allanaron la casa de Fermín y Nadia en Neuquén por tener, digamos, como uno de los jones Walla, Fernando tenía entre sus contactos, el contacto de prensa, incluso decía prensa, el de Nadia, le terminaron haciendo toda una causa que está bastante complicado, digamos, y aunque sea un montaje, evidentemente. Entonces sí, efectivamente hay una, digamos, una persecución a quienes tratamos de hacer comunicación desde otro lugar, ligado a las organizaciones sociales, a las luchas que se dan en todo el territorio y en todos los sectores, que es preocupante y que nos hace, digamos, tener que ajustar un poco y afinar la cuestión más de la seguridad en las movilizaciones, en general, digamos. No para dejar de salir a la calle a mostrar lo que está pasando o a contarlo, investigar, etcétera, sino para hacerlo con ciertos recaudos que los últimos meses, digamos, de los últimos años nos demuestran que hay que ir tomando, digamos, como no podemos seguir. Y a nosotros nos pasó en Antena Negra, después de eso se acercaron compañeros, compañeras que iban a las marchas solos a sacar fotos, a filmar, y planteando, no, o sea, solos no podemos seguir. Claro. lo cual, en cierto sentido, da cuenta de una acumulación, si se quiere, en los medios comunitarios, y un reconocimiento de que hay que organizarse, digamos, para poder hacer frente a estas situaciones. Buen día, Ezequiel. Siguiendo con lo que decía esto, me quedé con esta frase de disfrazados de periodistas, ¿no? Esto como Juan se disfraza de algún personaje ficticio, no sé. Esto, para ellos, ¿cuál es la tarea entonces de un periodista, no? Ser funcionales justamente, bueno, al gobierno. Con respecto a esto, ¿qué actividades, qué acciones van a continuar ustedes? Por un lado, primero con lo de qué es ser periodista para ellos, me hiciste acordar a, me he olvidado ya, a María Julia Oliván, que dijo que éramos hippies con cámaras o algo así, no me acuerdo, que no éramos periodistas, cuando en verdad la que tiene un blog, que lo único que hace es juntar plata de pauta oficial, claro, y que sectores aliados al gobierno, es ella, digamos. Que además tiene, perdón, ahí te interrumpo, que además tiene también que considera menos seguidores que varios medios de la RNMA, Sí, sí. Y además, otro gran error, vos no sos hippie, sos rockero. me dolió a mí, ¿no? Pero bueno, después, por el lado de eso, por el lado de los disfraces, que la verdad que es bastante ridículo. Y por el lado de las acciones a seguir, nosotros, bueno, ahora sacamos un comunicado, vamos a estar haciendo un poco una campaña de difusión y de prensa de la situación, y ya se contestó el escrito legal correspondiente y estamos esperando a que nos den la fecha de audiencia, ahí donde va a tener que exponer María del Carmen de Verdú, de Correpi, que son quienes están llevando nuestra causa junto con otro montón de abogados y organizaciones. En cuanto tengamos la fecha de esa audiencia, además de participar e invitar a gente de derechos humanos, digamos, que nos acompañe, vamos a hacer una actividad en la puerta de Comodoro Pi, que ya, bueno, vamos a estar convocando en cuanto tengamos la fecha. Ahora todavía no hay fecha, ellos no suelen tener mucho plazo para decidir las cosas, los plazos siempre los tenemos nosotros. Pero bueno, en cuanto nos la den, vamos a estar contándolo y haciendo esas actividades. Bueno, agradecemos enormemente la entrevista y vamos a estar seguramente desde aquí de la distancia, pero colaborando todo lo que se pueda. Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes. Mandamos un abrazo grande, esperamos andar por allá pronto. Un abrazo. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Ezequiel Medone de la Red Nacional de Medios Alternativos. Él pertenece al colectivo DTL. Y bueno, que están siendo procesados nuevamente, ¿no?, por parte del gobierno de la ciudad. En una clara persecución a la libertad de expresión. Y bueno, me olvidé de decirle a Ezequiel que se podía quitar el disfraz y continuar con su vida. La verdad que es, además de una vulneración, vos fíjate la contradicción ya que encarna eso. Por un lado, despreciar al medio comunitario al punto tal que de decir, están disfrazados. No, macho, hacemos comunicación. Comunicación, y a tal punto la hacemos que nos tiene miedo y lo próximo que tiene que mandar es la represión. O sea, desprestigia nuestro trabajo, pero además le tiene miedo a nuestro trabajo. Así es, y además que nosotros no nos pondríamos, por ejemplo, un saco de la nata, esos cuadritos con montones de colores que usa, eso es un disfraz, ¿verdad? Vos no te lo pones porque sale muy caro. También puede ser una de esas, ¿no? Pero sí, bueno, la verdad que es muy preocupante. Nosotros también formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, por eso creo que estamos haciendo este programa. Pero digo, no, es preocupante. ¿No estaremos disfrazados nosotros también? Sí, podría ser. Pero me hiciste olvidar lo que iba a decir. Eso es por tu sensibilidad dolinesca que ya pensó en, ya empezó a dar vuelta a ver qué nuevo guión te armaba, digamos, claro, a partir de esa frase. Así que bueno, la verdad es que es una situación bastante preocupante este nuevo ataque a otro medio comunitario, alternativo y popular. Vamos a un corte, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Revolucionarias para gran consumo. Noticias. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, son las 11:47. David ha salido huyendo, como hace todos los mediodías. Y estamos aquí en compañía de Pachu y Vilma. Estoy escribiendo por el celular al mismo tiempo, por eso no fue un lag. No me olvidé el nombre y no estoy tampoco, por las dudas, no estoy tampoco usando el WhatsApp, sino para cuestiones netamente radiales. Una mañana muy agitada, diría Davicho. Una mañana muy agitada, diría Davicho. El último bloquecito que teníamos hoy es por una situación particular que se da en Jujuy, pero que se está dando a nivel de toda la provincia y también refleja la política nacional, ¿no? Porque un poco Morales es algo así como el rostro anticipado de Davicho, no te robes mi termo, por favor. Es, decía Morales, el rostro, la política anticipada que luego se va a presentar a nivel nacional. Es como aquí está el laboratorio. Aquí es la prueba. ¿Hasta dónde puede reprimir? ¿Hasta dónde se banca la movilización popular y hasta dónde no? El modelo empresarial que están aplicando en Cresta Roja, lo aplicaron en el Ingenio Ledesma, es un adelanto, y en lo educativo ni hablar, el pacto social educativo, esto de convertir, de ir convirtiendo a los institutos de educación en universidades, digamos, supuestamente para profesionalizar, la finalidad es en realidad volver eso a algo clasista que no esté al alcance de las clases populares, ¿no? Y también se viene dando una serie de protestas en el ámbito educativo, y en este caso, en la quebrada de Humahuaca, cerquita de Maimará, un pueblo que se pinta de flores para el carnaval y que es muy conocido, el carnaval de Maimara. Antes de Maimara hay una posta de hornillo, un lugar histórico que fue defensa de los de las invasiones españolas. Por ahí pasaron históricos, ¿no? Como Belgrano, como en fin, distintos referentes de la lucha por la independencia. Y ahí en Hornillos hay una escuela agrotécnica que está tomada en este momento porque están reclamando, sobre todo por la cuestión edilicia de la escuela, ¿no? Porque deberían tener 6 aulas, deberían tener las comodidades suficientes como para poder los estudiantes estudiar bien, estudiar con todas las posibilidades, y para que los docentes también tengan esa posibilidad, ¿no? Ya sea en la cantidad de aulas, sabemos que es una zona fría también, pero bueno, no es eso lo que está sucediendo en esta escuela agrotécnica. Estamos en contacto por eso con Silvina Calizaya, madre de 2 estudiantes de la escuela agrotécnica. ¿Nos está escuchando? Sí, buen día, sí, le estaba escuchando. Buen día. Bueno, ¿podrías comentarnos las partes centrales del reclamo? Bueno, en realidad nosotros el lunes, los chicos, por lo que fue la iniciativa de los chicos de tomar las escuelas, y bueno, nosotros, ya que ellos también, porque en realidad ellos lo sufren día a día esto, claro, y nosotros para apoyar también fuimos nosotros los papás a tomar la escuela, ¿no? Y el reclamo más fuerte es como como en todas las escuelas hay negligencias que faltan, digamos, algunas cosas, pero en esta ya hace 5 años que nosotros estábamos pidiendo que nos construyan las aulas, y resulta de que nadie nos dio un cero de bolilla. Entonces ahora es como que ya nosotros dijimos basta, el agua rebalsó el vaso y vamos a empezar a luchar, porque en realidad tenemos 6º año y no tenemos aula para 6º, ni para 4º, ni para 5º. O sea, los chicos deambulan en todas las partes del edificio, porque el edificio en realidad cuenta con una dirección que se parte en 4 partes, que está la secretaria, está el director, está el preceptor y tiene otro espacio chiquitito para lo que es el CAS. Y después tenemos la parte de biblioteca, que la parte de biblioteca también está dividida con la parte de biblioteca, con la parte de la sala de computación, con la sala de pedagogía, o sea, para donde se maneja la pedagoga, la sala de profesores. O sea, también es un espacio muy reducido, no es un espacio grande. Tenemos un comedor chiquitito al cual los chicos comen ahí todos amontonados. Y después tenemos las aulas, porque encima no tenemos ni siquiera una cocina. La cocina la compartimos con la escuela primaria. O sea, nos falta prácticamente de todo, nos faltaría. Claro. Pero nosotros pedimos lo que es más necesario, digamos, para ahora, que nos está faltando, que son las aulas, que son que nos vean el tema de la luz, que el tema del agua, que tampoco la tenemos, porque el agua lo sacamos de un pozo cisterna, que eso se maneja con una bomba y alimenta 2 tanques, o sea, alimenta el de la secundaria, alimenta el de la primaria. Y dado un momento, ese pozo se queda sin agua y la bomba ya cuando chupa aire se rompió. Ya no tenemos bomba. Silvina, no es suficiente. Sí. Buen día, Silvina. ¿Tuvieron alguna respuesta del Ministerio de Educación? ¿Se hizo presente la ministra de Educación? ¿Teniendo en cuenta que hay estos conflictos en la escuela de La Puna? No, la verdad, la ministra de Educación no fue ese día. El día lunes estoy hablando más precisamente, fue la fiscal, creo que se llamaba Di Pietro, y que ella nos fue a intimar para que nosotros levantemos la toma de la escuela, que es un delito que nosotros tomemos la escuela, porque nos dijo que el director podía denunciarnos, que nos podían hacer acciones legales, que nos podían pintar los dedos. O sea, no, en una palabra, nos amenazaron para que nosotros podamos desistir de la medida. Pero nosotros lo único que buscábamos era el bienestar de nuestros chicos, era para que tengamos las mejoras para los chicos. Y resulta de que ellos fueron, y bueno, el único que se apareció ahí a la tarde, tipo 2:30, fue el supervisor Salazar de lo que es región Puna, Quebrada y Puna, que él se comprometió, pero hoy a las 6 de la tarde yo voy a llamar, porque me dijeron que llame para ver qué respuesta me daban ellos con la construcción de las aulas, con el tema de la luz, con el tema del gas, del agua, porque hemos tenido la reunión, y en la reunión este señor Salazar nos dijo, bueno, para que ustedes levanten la medida de fuerza, nosotros le vamos a hacer una aula, me dijo. Pero yo le digo, una aula para mí no es la solución. A mí, todo lo que yo vengo a pedir, una aula no es, es nada. O sea, yo le digo, usted me hace una aula, yo sigo con la medida de fuerza, porque me falta 2 aulas más. Y no me soluciona el tema de la luz cuando está el frío, cuando hace frío, los chicos conectan las estufas y resulta de que saltó todo y ya la escuela en general se quedó sin luz. Es entendible, Silvina. Una pregunta, es decir, ¿el gobierno tiene conocimiento, digamos, las condiciones en las que están los chicos estudiando y en las condiciones en las que se encuentra la escuela? Las autoridades, yo no sé si tienen conocimiento o no, la verdad no lo sé, pero yo, o sea, yo con toda mi ingenuidad que yo tengo de que yo mandé a mis hijos a la escuela ahí, que en realidad a ellos les gusta ir ahí, y con mi ingenuidad yo de verdad digo, si yo fuera por así decir, no sé a quién le compete esto, si al presidente o a la ministra, o no sé a quién le compete, de verdad. Pero si yo fuera esa persona que hizo ese decreto para que esta escuela se haga agrotécnica, yo creo que yo tengo que ver que esa escuela tenga los medios necesarios para que sea una agrotécnica. Porque si no, en ese caso, lo hubieran dejado que siga siendo escuela de alternancia, que era antes. Hace 5 años, esto es una agrotécnica, y no tiene... O sea, los chicos para el taller de campo no tienen agua, no pueden producir nada, no pueden trabajar en el campo que tienen. Y la producción que podríamos mostrar nosotros, porque esto va a sonar gracioso también, es la única llama que tenemos en la escuela, que no se muere, que está ahí la pobre, que es lo único que tenemos para mostrar, porque no tenemos otra producción para mostrar de la escuela agrotécnica, estoy hablando, ¿no? Claro, claro, claro. No tenemos más nada, porque nos falta todo prácticamente. Sí, un escenario verdaderamente impactante. Silvina, estamos con el tiempo justo, pero sí, la verdad que nos ha resultado muy interesante la nota, así que sí, invitamos a poder, si podemos, volver a llamarte a la tarde y poder grabar una nota más extensa para publicarla por los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, sí, la verdad, cuando ustedes me quieran llamar, yo estoy a su disposición para poder decirle. Igual, bueno, nada, agradecerles y bueno, a ver si alguien del gobierno, de no sé de dónde, ya la verdad no sé a dónde dirigirme, que no, si nos escuchan o si nos pueden dar una mano, porque la verdad esto es demasiado doloroso lo que se vive ahí, y bueno, no sé, esperar una respuesta favorable, por así decirlo, para los chicos, porque nosotros los grandes, bueno, podemos, como decimos, arreglarnos, darnos la vuelta. Pero si yo quiero que mi hijo estudie y que sea un verdadero agrónomo, no tiene las condiciones que está ahí en esa escuela. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, agradecemos la entrevista y vamos a estar en contacto entonces. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Silvina Calizaya. Estamos sin tiempo, vamos a hacer las jodas. Mono no tenía razón, pero se nos fue volando. Se nos fue volando. Cortito, esto es la contracara del pacto social educativo. Sí, ya está, vamos. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan